Bienvenidos, bienvenidas a La Era de Encanta. Este es su programa cercano a las cuatro centenas y tenemos hoy en la playa Wifi, en las finas arenas de La Era de Encanta, a Rufus T. Fly. Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 399 y como bien ha indicado Julito en esta brevísima apertura, hoy nos acompañan aquí en las finas arenas de la playa Wifi Rufus de Firefly, o por lo menos tres quintas partes de este grupo madrileño, Julio, que te tiene rodeado, amigo. Sí, aquí es fácil rodear al personal. Sí. En cuanto vengan dos o tres ya la cosa roza el roce, vamos a dejarlo así. Es cierto, es cierto. Estás con Julia. Hola, Julia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Muy, muy bien. Muy bien. ¡Qué lujo! Hay que decir que, en fin, como se va la pinza muchísimo, pues hoy hemos empezado a grabar un poco más tarde, nos hemos tomado unas birritas, unos kebabs, tal, no sé qué, y estamos como Ortega Cano en la boda, ya sabes. Tan a gustito. Muchas gracias por venir. Junto a ti, Julia, está Víctor. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues bien, encantados de que, primero, de que hayáis tenido toda esta paciencia, y segundo, de que os hayáis decidido a venir desde Aranjuez hasta aquí, hasta Hortaleza, para grabar este programa. Se agradece. Es un placer enorme. Bueno, pues muchas gracias. Y también está por aquí Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, está de vacaciones. ¡Joder, qué suerte! Estoy de vacaciones. Estoy en la gloria, bendita. Está mejor que quiere el tío. Está mejor incluso que el mismísimo Ortega. Nunca se sabe. Hemos de decirlo. Pues nada, Julito, ahí te los dejo, todo tuyos. Pues que los hemos descubierto hace poco, que nos han hecho mucho tilín. Sí, nos es cierto. Han llamado poderosamente nuestra atención y, como buenos náufragos, han traído unas cancionzunis. Y vamos a ir desgranando poco a poco algunas de las canciones de su último trabajo, que vio la luz en septiembre, ¿me equivoco? En septiembre. Septiembre. Así es, se titula Conjunto Vacío. Vamos, el simbolito del conjunto vacío o algo así, vamos, no sé. Sí, ¿no? Más que conjunto vacío, es el símbolo de conjunto vacío. El símbolo. Queríamos algo en plan Prince, simbólico, bueno. Y no un título al uso. Me acuerdo también de aquel disco de Los Paréntesis de Sigur Rós. Sí, ahí, por ahí van los tiros. Estamos muy influenciados por el rollito nórdico. Y pese a ser de la zona sur de los madriles. Al lado del río, se puede decir. De muy cerca de ese. Somos de la zona sur de los madriles, pero del norte de La Mancha. Ahí, o sea, está. Según, sí, sí. Según y, se mire. Y esas cosas marcan. ¿Sí que sí? Cuidadín. Ahí el norte de África. Sí, cierto. Del sur de Europa, en fin. Que es lo que tiene la geografía. En cualquier caso, Conjunto Vacío puede ser un título tan majo, tan bañado como cualquier otro, pero que nadie se llame a engaño, porque aquí hay chicha, Julito. Hay chicha, hay muchos cortes. Hemos empezado por el número 2, nos hemos saltado otra vez, ya lo hicimos la semana pasada con un poquito más de argumentario. Porque el primer corte a mí me mola, no sé, sí, te lo has saltado, te lo has saltado mi alma. Lo que pasa es que tiene ese carácter introductorio, sabes que, bueno, yo por lo menos lo veo así, que a lo mejor pues para empezar un programa pide más esta canción que hemos puesto hoy. Se titula Test the Boy Kampf, que me molaría muchísimo que nos explicaras qué es eso del Test the Boy Kampf, Gramenauer. Bueno, pues el Test the Boy Kampf es un test que se hace en la película Blade Runner. Ajá. Que sirve para identificar a los humanos y los replicantes, ¿no? Y bueno, consiste en una serie de preguntas y tal. Y nos parecía un título muy acertado, porque la canción habla de un poco de unas gentes que andan entre nosotros, pero no estamos seguros de si tienen alma o no. Ya. Y bueno, viene muy... muy al uso, ¿no? Ese... De esos desalmados hay unos cuantos, sí. Unos cuantos. Ocupan palacios. Cada vez se ven más. Senados y estas cosas. Bueno, por supuesto, bancos. Claro. Hay muchísimos. Y no para tirar miguitas a las palomas. Sí. Cuidadín. Sí, sí, descarado que sí. Desde Boy Camp, que no es la única referencia cinematográfica en el grupo, porque Rufus de Firefly es también un personaje, pues, simpático, por lo menos simpático. Sopa de ganso, ¿no es? Sí, de la película Sopa de gansos, en el cual, bueno, pues está ahí Groucho haciendo de presidente, ¿no? De Fridonia, se llama, sí, Rufus de Firefly en la película. Y bueno, si todos los presidentes fueran así, que es el mundo. Joder, nos íbamos a echar unas risas. Estaba la cosa más que hecha ya. Ya te digo. Ni charlotines con bigote, ni tontos de lava, ni, en fin, sería un mundo bien distinto. Desde luego que sí. Pero bueno. Además, si me han hecho recordar a nuestros amigos J.F. Sebastián, que también tienen nombre peliculero, y justo de la película de Blade Runner. Sí. ciertamente. Desde aquí un saludo si nos están escuchando. Afectuoso, por supuesto. Quién lo sabe. Bueno, en cualquier caso, hoy vamos a compartir la hora de nuestro programa con Rufus de Firefly, grupo madrileño de Aranjuez. Este es su tercer disco, su segundo álbum. Luego nos irán contando un poco cuál ha sido la historia del grupo, o por lo menos hasta llegar aquí. Disco harto recomendable, lo iréis comprobando por vosotros mismos, que sois gente de bien y con criterio. Y además de esto, pues como es habitual en la Isla de Encanta, vamos a escuchar algunas canciones que han traído aquí, que les molan, que les molan más que nada, pues para situarlos un poco ahí en nuestro mapa mental, ¿sabes? Y además más de uno podrá comprobar si ha acertado o no ese concurso que han tenido a bien hoy día 27, ¿verdad? Martes. Te lo digo también para que te sitúes. Se agradece. Me lo voy a tatuar, de hecho. Harías bien. No, ya. Y iremos desgranando esa lista de canciones que ha servido para, bueno, para hacer concursar al personal que estaba enganchado hoy al Facebook y más concretamente al perfil de este querido llamado grupo que nos ha acompañado hoy en la isla. Sí, ¿cómo ha ido la cosa esto del concurso? Contadnos. Pues bien, hemos tenido bastantes respuestillas y yo ya he visto alguna persona que ha acertado por ahí, así que guay. Dentro de lo complicado, porque la verdad es que los temas son rebuscadillos algunos. Sí. Claro, lo que han propuesto es, como vamos a poner canciones aquí en el programa, pues a ver si adivináis cuál vamos a poner. ¿Qué tienen guasa los tíos? Más fácil que te toque la noticia de Navidad. Es que yo pienso que sí, que las probabilidades deben estar ahí. Está complicado. En fin, que la ganadora, que no te preocupes, que si el 22 de diciembre no cae tu número del bombo, pues por lo menos tendrás este conjunto así, este tercer disco, de Rufus de Firefly by the Face, por la patilla, por la filosa misma. Vamos a ir escuchando un poquillo de música, ¿no? Que es lo que, entre otras cosas, lo que hemos venido viendo. Sí, es que ya sabes. My weapon. Se me pira el pinzamen. Pues escuchamos, por cortesía de Rufus de Firefly, aquí en la Isla de Encanta, una canción de Radiohead. Luego ellos nos contarán el porqué. Vamos allá. Vamos con ello. Ahí está. No sé, a lo mejor es el mío. Seguramente, ¿no? Es posible. Vaya usted a ver. Entra dentro probable. Puede ser. Espera, que le mete un martillazo. Es el mío. Es el tuyo. Es el problema que tenemos aquí, que los cacharros telefónicos piden más. Estamos aquí en un pequeño zulo. Ciertamente. Esta canción que acabamos de escuchar se titula All I Need. Es del grupo británico Radiohead, conocido pues por muchísima gente. Esperemos que por la gran mayoría. Por la mayoría, seguramente. Contadnos por qué lo habéis traído hoy al programa, con todas las que hay. Bueno, Radiohead siempre ha sido una influencia muy importante para nosotros, ¿no? Desde que empezamos a tocar. Y creo que es un grupo bastante admirable, sobre todo por su manera de ver la música y de intentar cambiar con cada disco, intentar hacer cosas diferentes, intentar innovar, aunque sepan de sobra que a veces no va a gustar tanto como podría caber esperar, ¿no? Por ejemplo, el último disco que han sacado, The King of Limbs, es un disco que han criticado muchísimo, pero creo que es una auténtica joya, ¿no? Es como algo totalmente nuevo que nadie esperaba, canciones sin estribillos, no sé, una cosa. Sí, suelen abrir caminos para explorar y bueno, ahí andamos también nosotros un poco, a ver si les copiamos algo. Sí, digamos que me gustaría. Ay, con la verdad por delante, coño, claro que sí. digamos que me gustaría llevar 25 años en la música y seguir descubriendo cosas nuevas a cada disco, ¿no? Eso creo que dice mucho a su favor, ¿no? Como otros grupos que siguen haciendo lo mismo que hace 40 años, ¿no? Y yo lo valoro bastante, pero creo que hay que tener una cierta inquietud en lo que haces. La verdad es que Radiohead es un grupo pues, que nos ha marcado a todos. Somos fans. A los que hacéis música, incluso a los que nos conformamos con hablar de ello. Con escucharla y luego hablar sobre ella. Y ese espíritu de buscar cosas y de, bueno, pues esto ya lo hicimos, vamos a ver qué podemos hacer ahora. Pues no sé si siempre les llevo a buen puerto, pero por lo menos que de ahí. Yo no sé si sois tan fans como para decir no mola todo lo que hicieron, todo mola, o también tenéis ahí, joder, es que aquí en este disco la cagaron, o no sé eso, ¿cómo lo veis? Yo por mi parte me gusta todo. Ella es fan. Yo además creo que cada vez me gusta más. Me flipa el OK Computer, me parece uno de los mejores discos del siglo XX. Pero creo que Lynn Ramos es todavía mejor. Bonito dijo también aquel. O el computer, jodo. Ya ha llovido, ¿eh? No ha llovido ni nada. Ya te digo. Podría haberlo sacado cualquier grupo ayer. No, la verdad, o sea, es que sí. Que es, y, sería, y sería innovador. Que sí, es un grupo, es un disco que se mantiene lozano. Pasa, pues que tiene 15 años ya y ahí sigue. Dándolo todo. Fresquito. Haciendo las diabluras del personal. Es cierto. Bueno, pues la verdad es que siempre es un placer volver a escuchar a Radiohead. Julio, yo no sé. Sí, hace mucho tiempo que no lo escucho. Y aquí en la isla no. Yo creo que hace bastante que no se escucha. Pero mogollón. No se ha traído. Por activo o por pasiva no hemos traído. Es cierto, pero canciones. También no es la primera vez que un grupo trae a Radiohead, que yo recuerde. Ya, pero yo tendría que tirar de menoteca. No es la primera vez y supongo que tampoco será la última. Ya no. ¿Reconocéis su influencia, su guía espiritual casi, o no llega tanto la cosa? No, bueno, nos encanta, ¿no? Pero bueno, como igual que muchísimos otros grupos. Sí que hay una cosa dentro del indie con Radiohead, y es que absolutamente a todos los que hacen o hacemos indie, Radiohead le influye, directa o indirectamente. Pero es como que está un poco mal visto decirlo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, es como que Radiohead no puede ser una influencia directa porque es como. Se critica a Vetusta Morla, por ejemplo, porque tienen dejes de Radiohead. ¿Unos cuantos? Pero no se critica a los Coronas porque tienen dejes de Johnny Cash. ¿Por qué pasa esto? Porque hay menos gente que escucha a Johnny Cash. No lo sé. No tengo ni idea. O sea, ¿por qué pasan este tipo de cosas? cosas del capricho, de sí. vaya usted a saber. Vaya usted a saber por qué, pero en cualquier caso, tanto los Coronas como Vetusta Morla, como Johnny Cash, como Radiohead, hacen música estupenda que merece la pena escuchar, ser conocida, echarse la oreja, o sea que... Por supuesto. En fin, debates casi estériles. Sí, no van a ningún lado, todo el mundo va a escuchar. Es cierto. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Rufus the Firefly. Vamos a darle cero. ¿Si te parece? Yo creo que sí, ¿no? Es el momento. A mí me va. Venga. Pues venga. Pues vamos con un tema que se titula Incendio Suicida, así del tirón. Pues nada. Vale, a ver si os mola. Estos son Rufus the Firefly. Control de la tempestad. Zurriagazo. Ahí queda eso, ese señor. Incendio suicida. Así se titula esta canción. Madre mía, está esto altísimo. Altísimo. Ahí, momento papuchi. Total. Qué guay. Cómo molaba ese señor. Qué tío. Bueno, Incendio suicida, una de las canciones incluidas en este nuevo álbum de Rufus the Firefly. Hoy están con nosotros aquí en la Isla de Encanta. La verdad es que hay que felicitaros porque os ha quedado un disco muy majo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Esta canción lo atestigua. Desde luego que sí. Tiene, entre otras. Tiene ahí esa entrada guitarrera que parece que estás en otro sitio. Estás como, no sé, como en escuchando un grupo de indie rock de los 90, pero del indie rock así, yo qué sé, tío, ¿cómo decirte? No sé. Vale, indie rock de los 90, vamos a quedarnos ahí. Sí, sí, igual que hemos estado hablando de Radiohead como una influencia, pues ahí se ve que también puede haber en un momento dado otras. Sí, no sé. Sí, seguro, claro. Sí, sí, las hay. Smashing Pumpkins... No. Hay un montón de grupos, no sé. Sí, bueno, a mí me gusta mucho la música también de los 80, o sea que doy cañita también para... Claro, es que en realidad tenemos influencia de tantas todo. Cosas que es muy difícil centrarnos en una época en concreto, no sé. Lo que sí está claro es que, por lo menos tras escuchar vuestro primer disco, que salió hace ahora 4 años, más o menos, es que, joder, la verdad es que el grupo ha crecido, ha pegado su estirón y eso se nota, vamos, por contraste, aunque Julia decía antes de empezar el programa que aquel disco te mola mazo, vamos. Sí, el primero de todos. Yo creo que, aparte de el hecho de que es el primer disco y que, bueno, pues es como el comienzo de todo, siempre es muy bonito, a veces comentándolo con el resto del grupo, ahí teníamos una inocencia y una serie de cosas que quizás está mal decirlo, pero hemos perdido. Cachis. Y bueno, también el hecho de que no tuviéramos mucho dinero ni mucho apoyo, pues no pudimos fabricar y tener el sonido que nosotros queríamos. Hemos aprendido muchas cosas y bueno, yo creo que se puede reflejar perfectamente en este disco, en Conjunto Vacío, así que... Yo creo que sí, que os ha cundido estos años, pues, de faena, de aprendizaje, de brega, de lo que es ir ahí aprendiendo un oficio, uh-huh. claro que sí, que en este caso es el de hacer canciones y hacerlas cada vez mejores. A vosotros os ha cundido, desde luego que sí. También es verdad que el hecho de que ahora cantéis en cristiano, pues a mí por lo menos me ayuda. Llega más cerca. Sí. Es más fácil. No por nada, ¿eh? O sea, que hay mogollón de grupos que nos molan aquí, que cantan en inglés siendo de aquí o de donde sean, de Ucrania. O sea, no hay ningún tipo de prejuicio con ello. Pero el hecho de entender las cosas así... De primeras. Directamente, cuando además hay cosas que contar y cosas que decir, pues... Sí, lo del castellano siempre fue algo que en realidad queríamos hacer desde el principio, ¿no? Pero por el tipo de música que hacíamos nos parecía un poco complicado adaptar. Es un sonido que viene totalmente de fuera, ¿no? Y adaptar las letras y que sonaran molonas y creíbles era un poco complicado, pero bueno, poco a poco hemos ido encontrando la manera y yo creo que hacerlo en castellano es lo más honesto y lo correcto en este caso. Déjalo que sí. Hace poco estuvisteis presentando el disco en Madrid, en la Sala Moby Dick, y parece ser, Julito, que triunfaron como la Coca-Cola, ¿sabes? Lo que he leído es eso, que rompieron la NAI. Sí. Nunca mejor dicho. ¿Qué pasa? Que tenéis ahí hinchada, ¿no? Tenéis un grupo de acólitos. La verdad es que sí, tuvimos una acogida flipante. Sí. Y bueno, era un día muy importante para nosotros porque nunca habíamos tocado las canciones de este disco, que... son bastante complicadas para llevarlas al directo, ¿no? Y era una prueba muy muy muy importante, ¿no? Para nosotros, cómo íbamos a poder tocarlas, cómo iba la gente a reaccionar, y la verdad es que hubo una acogida muy buena y muy contentos, muy emocionados. Estuve toda la noche con el lagrimal saturado. Qué guay. Normal, es lo que tiene la emoción. Es lo que da. No se contiene. Bueno, que luego tienen, que aquí a mi micrófono cerrado les he preguntado, y hay por lo menos un concertune ahí a medio plazo y para cuando empiece el nuevo año 2013, pues también tenéis ahí, ya por lo menos pensando en tocar, que no hay nada todavía fijo por lo que me contabais. No, queremos empezar a salir sobre todo fuera de Madrid a partir de enero, principios de febrero. Y bueno, hay una cosilla así muy soft que es en Aranjuez, un concierto en acústico, el 14 de diciembre, si no me equivoco. Sí, contrapunto. Sí, y bueno, de momento eso, ya nos irán saliendo, ya iremos diciendo fechas a partir de enero. Para ver. Bueno, tienen Facebook, tienen el Twitter, tienen por todo. O sea que también el que quiera lo va a encontrar rápidamente. Pero de momento quedaos con la copla, sobre todo pues a los que os pille más o menos cerca, eso de poder pasaros por Aranjuez el 14 de diciembre, sala Contrapunto, ahí estarán Rufus the Firefly tocando estas y otras canciones en formato acústico, que también pues ahí dándole pues otra perspectiva, otro rollo. Sí, señor. Vamos a escuchar más canciones de las que han traído. Vale, tenemos aquí a un grupo danés del que parecía que nunca más se supo, pero no. Ahora Julia nos va a poner al día. Escuchamos a Mew. A Mew. Vean, qué buen grupo. Quédense con la historia. Miro Soldando aquí en la Isla de Encanta por gentileza de Rufus T. Firefly, que nos acompañan. I Write No, así se titula esta canción, que estaba incluida en un disco que ya tiene sus años, se titulaba Frangers, y que fue el que dio un poco a conocer a este grupo danés, al que algunos perdimos la pista, pero no pasa nada, porque... Servicio de información. Ya te digo. Cuéntanos, Julia, que tiene bueno, disco. Lo mismo me equivoco, pero yo empecé a escuchar este grupo por la bajista, que me lo pasó y bueno, nos pasamos horas ahí intentando sacar sus temas porque tienen baterías, compases así como muy raros, ¿no? Y hace un par de años, si no recuerdo mal, sacaron otro disco, el último, y bueno, yo os recomiendo a todo el mundo, no me acuerdo ahora del título, lo siento, pero está por ahí rulando, o sea que... Uh-huh. Es la leche, ¿eh? La verdad es que era un buen grupo y tuvo su pequeño momento de gloria. A mitad de la década pasada, pues salían los papeles británicos y hacían giras por Estados Unidos y todas esas cosas. Aquí en Madrid también llegaron a tocar. Eran de Dinamarca, como los Rabianetes, como David Woodrose, como The Primrose. La verdad es que... Como la Sirenita. Como la Sirenita, como el Laudrup. O sea, mucha gente allí. Hay muchos daneses en Dinamarca, como Hamlet. En fin, que es un grupo al que merece la pena prestar atención porque lo tienen. Yo no sé, con la de grupos que hay, fíjate, incluso en Dinamarca, porque habéis traído una canción de Mew. Ilustradnos, por favor. Bueno, es un poco lo que dice Julia, ¿no? Hacen unas cosas que realmente nos parecen interesantes y en el fondo a veces hemos intentado traer un poco ese sonido de Mew a nuestro terreno con los ritmos, con los cambios estos bruscos que hacen de batería y bajo, ¿no? Y nos parece un grupo con un sonidaco increíble, con unas melodías muy, muy bonitas y con canciones que se te quedan en la cabeza, ¿no? Que en el fondo... eso es bastante guay, poder recordar temas. Antes Julia ha citado a la bajista, a Sara. Sí, Sara. Hay que decir que además de Julia, de Víctor y de Carlos, Rufus the Firefly, en Rufus the Firefly hay dos personas más que se han quedado en Kelly. Bueno, sí. Con sus labores y sus cosas. Sarita tenía que trabajar, no le daba tiempo a venir y bueno, Alberto un poco igual, que es el pianista. Nuevo integrante del grupo. Uh-huh. Y bueno, con mucha pena, ¿eh? Porque les hubiera encantado, o sea que... Ya se lo contaréis. Que prueben otro día, otro mes, otro programa. Ya también eso, podréis comparar los kebabs de uno y otro, y uno y otro, de uno y otro lugar. Víctor y Carlos tocáis la guitarra, uh-huh. Julia toca la batería, uh-huh. Tú, Víctor, además también cantas. Sí, hago el amago. Haces ahí, pues eso, como que cantas o te pones ahí delante del micro y lo das todo. Y desde hace unos meses, pues además también hay pianista, teclados, pues una cosa que siempre viste. Hemos aparecido. esto es así. La verdad es que os combinamos a que le sigáis la pista a Rufus the Firefly, Julito. Nos han llamado tanto la atención que han venido hoy a acompañarnos a que les encanta y os prometemos que va a merecer la pena por lo menos pegarle esa primera escucha que os seguro que os va a enganchar. Mientras tanto, nos remitimos a los hechos y escuchamos otra de sus canciones. ¿Con qué no vas a ilustrar, mi mamá? Pues no quiero rimas, pero es el corte número 5. Por poetas, favor, que no, asteneros, hijos que de no mi son, vida. No son horas. Los bardos del lugar, por favor, que pues eso, que se retiren. Se titula El día de la bicicleta. Estos son Rufus the Firefly. Atravesar tu sombra en la pared, vas a confiar. Ese piano que sirve para acompañar y finalizar esta canción número 1 de este disco del conjunto vacío. Sí, señor. El día de la bicicleta se titula. Bonito día. Sí. Para pedalear. Sí, hombre, sí. Por ejemplo. Para coger la bicicleta, claro. Pues claro que sí. Hay una cosa que me mola, además de las canciones, es lo bien presentado que está este disco, que podéis adquirir a través de la web de Rufus the Firefly, que por cierto también está muy bien, limpia, ahí con todas sus cositas, o sea, no tiene pérdida, y que además existe en formato CD y en vinilo. Sí, hemos sacado unas cuantas copias en vinilo, y la verdad es que... Es flipante escucharlas en vinilo, no tiene nada que ver con escucharlas en CD, ¿eh? Uh-huh. Es como creo que estamos muy mal acostumbrados, ¿eh? con el CD, la verdad. Que crea otra forma, otra atmósfera, ¿no? El vinilo, le da otro rollo. Sí, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Pero es cierto que sientes cosas diferentes cuando escuchas la música a través de un vinilo. Uh-huh. Puede ser autosugestión o puede ser que realmente en la cantidad de hercios que se come un CD haya algo que no escuchamos pero nos llega. Eso es que nos dicen que no se escuchan, pero sí, sí. Están ahí, algo harán. Ahí están y algo tienen que hacer, y además también forma parte de un ritual. La música en vinilo se escucha de otra forma distinta. Tiene que apetecer, tienes que estar ahí, tienes que levantarte a darle la vuelta. En fin, no es lo mismo que llevarlo en unos cascos mientras vas por el metro y todas estas cosas. Pienso, ¿eh? Bueno, ya tiene otro rollo también, ¿no? Porque ahora poca gente va con un Discman en el bolsillo. No. Normalmente llevará una cosa más pequeña. No va ni mi abuela con un Discman ya. Sí, sí. Hace tiempo que no van con una casete, con un Walkman. Hace tiempo que no la veo, de hecho, con los cascos. Realmente... Cambia la cosa, pero sobre todo porque el escuchar un disco en vinilo te obliga a un determinado espacio, a un determinado uh-huh. contexto y casi a un determinado estado de ánimo. No puedes tener prisa, pienso, ¿eh? Y además creo que escuchar el vinilo te condiciona un poco a escuchar el disco entero, ¿no? Claro. Creo que los discos son una obra entera y no tiene sentido escuchar las dos primeras canciones de un disco. Y eso es algo... Que siempre hemos querido defender también con ese trabajo, ¿no? Es un disco de 11 canciones en la que todas son igual de importantes y no queremos presentar singles o presentar alguna como estandarte del disco ni nada de eso. Creo que todas tienen su peso y es nuestra tercera obra. Y, bueno. Hay que decir que estamos muy de acuerdo. Nosotros somos muy del álbum, ¿verdad, Julito? De toda la vida. Siempre que se pueda. Formaba parte siempre pues un poco de nuestra educación sentimental. Pero son tiempos oscuros, extraños, difíciles. Y ahora lo que se estila, sois conscientes de que es otra cosa. Una escucha así más volátil, canciones, una de aquí, tal, para que para allá. Sí, somos conscientes, pero tampoco estamos seguros de que sea lo mejor. No, descarado. Entonces, creemos que tenemos que defender un poco en lo que pensamos. No, es lo suyo, además. Pero está cada vez más difícil. Con las nuevas tecnologías y el intercambio de listas, ya no digo de canciones, digo de listas, de escucha una lista de canciones que es teta de novicia, chaval, y son canciones sueltecillas. Y a lo mejor congenian muy bien porque el señor que las ha elegido ha tenido muy, muy buen criterio. O no, pero bueno, quiero decir que ahí están. O sea, te va a tocar escuchar una tras otra. Y luego ya entra en el buen hacer de cada uno o las ganas de explorar, de entrar a esa canción, de qué disco viene y por qué viene hasta allí, ¿no? Uh-huh. Y es un poco más complicado, porque ya te digo que las agendas no están para tanto ya últimamente. Déjalo que no. En cualquier caso, Rufus the Firefly, se han pasado por el forro todas estas consideraciones. Han autoeditado este álbum, Conjunto Vacío, lo han puesto en circulación en CD y en vinilo, y pues no sé, contarle a nuestra distinguida audiencia pues cómo conseguirlo, caso de que lo que estéis escuchando os mole. Bueno, igual que lo tenemos en vinilo, también no nos hemos olvidado de las descargas digitales. Y claro, está en iTunes, donde se puede descargar, también se puede escuchar en Spotify, en Bandcamp, un montón de páginas web que lo han colgado. Y bueno, para los que lo quieran físicamente, a través de nuestra página web y en algún concierto que nos puedan ver, allí también lo llevamos. Pues no, de momento. Está fácil, ¿eh? Fácil, sí. Very fácil, sí. Claro que sí. Esperamos que os animéis y sobre todo que estas canciones pues os estén tocando de alguna manera fibra. Esperemos que sí. Que es de lo que se trata. Vamos a escuchar otra. Ponla. Vamos a escuchar otra de las que... De la gente, efectivamente. ¿Sabes? Además tiene su rollito. Tiene que ver, sí. Es una canción de Avalina, o Jabalina, cada uno que haga con la H lo que buenamente pueda. La escuchamos y luego ya vemos. Vamos allá. Despertarme contigo. Temazo contundente de los Avalina. Objetos personales, se titula. Madre mía, los tiempos en que Charlie y Manu pues empezaban ahí a mover maquetas como Jabalina Blue todavía por aquellos entonces, y ahora mira, pues convertidos en referencia, por lo menos aquí en el rock independiente hecho en los madriles, tanto como para que vosotros os arrimarais y dijerais, compadres, grabadnos un disco, ayudadnos con esto. Es así, ¿no? Sí, bueno, Jabalina es uno de nuestros grupos favoritos por dos motivos. El primero es porque son la hostia, y el segundo es porque está Manu, que ha sido el productor de nuestro anterior EP y este disco. Y bueno, cuando escuchamos Las hojas secas, el anterior disco de Jabalina, nos pareció alucinante lo que había hecho con las guitarras, los ambientes que creaba y tal, y bueno, yo a Manu le conocía ya de habernos encontrado en conciertos en Madrid y tal, y le llamé un día y le dije que si quería producirnos el disco. Él estuvo encantado, le molaba mucho también lo que hacíamos, y bueno, ahí se creó una unión bastante especial y que esperamos que dure muchos años y podamos seguir haciendo trabajos juntos, porque la verdad que es increíble trabajar con él y con Dani, el técnico del estudio donde grabamos. Y bueno, sí que hay mucha gente que ahora está llevando a los dos grupos como un poco de la mano. Habla de Rufus the Firefly y aparece Jabalina también, y al revés un poco también, ¿no? Y eso es algo que bueno, es un auténtico honor. La verdad es que ha hecho un trabajo estupendo, estupendo. Ha quedado muy bien. Manu, tanto Manu como Dani, el disco suena a cañón, uh-huh. Eso es indudable, y además tiene un montón de vidilla dentro, hay que ir desentrañándolo. Sí, señor. Poquito a poquito. Poco a poco. Escucha. Oye, estamos ya en la recta final, ¿no?, de este querido llamado programa. Sí, lo que tengas que decir ahora o calla para siempre, Julito. Pues nada, que ha sido un auténtico placer, nos ha costado un poco, pero al final, mira, estamos aquí. Sí. Otra vez, con el Ortega Mano Modeón. Así es. Nada, Carlos, Julia y Víctor, un placer. Muchísimas gracias por vuestra visita. Aquí tenéis vuestra casa para lo que sea menester. Y a disfrutar de esa gira, de los próximos conciertos y del abrazo de la hinchada. Porque para eso se hacen estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, César. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias. Y enhorabuena por estas canciones. Muchas gracias. Julito. Nos despedimos. Ya está la semana que viene. Sí. Bueno. Sí, nos vamos yendo. A ver qué se nos ocurre para ya veremos si para el lunes o para el martes. O para el miércoles, nunca se sabe. A ver a quién le toca apuntar hoy. Os dejamos con Rufus the Firefly, os dejamos con Conjunto Vacío, con su tercer disco. Esta canción es otra favorita de las que hemos encontrado. Tiene 11, nos quedamos con el corte número 8. Ya de niños odiaban la música. La semana que viene, si queréis, más. Agur.